el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas tardes, buenas noches. Comienza El Que Suene, el programa donde las radios comunitarias te traen la música y los artistas que hoy suenan en nuestro país. Vamos a empezar esta edición con el tema de la semana, recomendado por Radio Parabachasca. Desde Córdoba nos traen a Che de Querusa, con música que navega por el río latinoamericano y confluyen sus toques desde la desembocadura del Río de la Plata al mundo. Che de Querusa invita a sumarse a este viaje musical, en donde las teclas blancas van cantando hermosas melodías y las negras se suman al ritmo de los tambores. Sus músicos vienen recorriendo juntos desde hace años distintos escenarios, como sesionistas, cuando en el 2018, sin decir palabras, se hermanaron abocándose a este proyecto. Para el 2019 entraron al estudio y grabaron su primer disco, Abra Agosto, el cual comienza a ver la luz con su tema homónimo. Escuchamos entonces de la mano de Radio Parabachasca, Abra Agosto, de Che de Querusa. Cuando llega agosto, entre el llano y alto de cada año serrano, y donde el viento cambia monte por fuego, por agua el cielo. Otros deshacen donde Abra renace. Queman los cielos sin pausa. llano y alto de cada año serrano. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos viaje, vamos para Buenos Aires. Radio Aijuna nos recomienda a un músico, docente y director de orquesta. Hablamos de Mariano Godoy, que nos trae música de bandoneones. Mariano Godoy es un compositor y cantautor oriundo de Remedios de Escalada. Estudió música en la Universidad de Quilmes, es docente y director de la Orquesta Escuela de Bandoneones. Además de su carrera como solista, ha compuesto música para TV, cine y teatro. Mariano nos cuenta por qué el bandoneón es su herramienta principal de composición y qué pasa con los otros instrumentos. Cuando era chico tocaba la guitarra eléctrica, empecé desde muy chiquito con la guitarra eléctrica. Y bueno, me recibí de profesor, toqué, hacía todo lo que pude con la guitarra eléctrica. Y después apareció el bandoneón. Y hoy en día, digamos que me manejo más con el bandoneón que con la guitarra, pero sigo pensando como un guitarrista, ¿viste? De alguna forma toco el bandoneón como si fuera una guitarra eléctrica. Le pongo pedales y distorsiones y todo ese tipo de cosas al bandoneón. Y hasta las líneas o la forma de tocar pienso en la guitarra eléctrica. Bueno, también, nada, me gustan un montón de instrumentos desde el punto de vista como compositivo, ¿viste? O de arreglar los instrumentos de cuerda de Latinoamérica, ¿viste? Como el cuatro o el charango o el ronroco. Todos esos instrumentos me gustan un montón. Y digamos, lo que yo siento que lo que está pasando como hace un tiempo con esos instrumentos es que ciertas cosas que hacían las primeras guitarras, que eran como esos acordes aguditos en el reggae, se fueron reemplazando por estos instrumentos que son agudos y son de cuerdas. Entonces como que de alguna manera aparecen a cubrir esa función y está buenísimo porque le dan otro color a algo que ya sabemos que funciona, digamos. Desde la autogestión, a mediados de 2020, presentó el EP Si fuéramos a la luna, grabado en gran parte durante el aislamiento. El músico define el estilo de este disco como pop neocriollo. Suena Mariano Godoy. Contame. Contame, decime de dónde viniste. Esa mirada, esas ideas, esos hombritos no pueden ser de aquí. Decime, contámelo bien al oído. Que nadie sepa cómo es tu barrio y si cuando llueve también pensás en mí. Pero decime de a poco, que tengo el corazón un poco roto, pero la esperanza y la confianza de ser feliz. Ella estaba dispuesta al llegar al pasillo donde suenan los grillos, invitarlo a un café. Él estaba rendido, era la luna y el frío, y eran sus ojos tan claros que le parecía ver sus miedos ganados, su pueblo y el llanto y la risa y su blanco querer. Contame, decime de dónde viniste. Esa mirada, esas ideas, esos hombritos no pueden ser de aquí. Decime, contámelo bien al oído. Que nadie sepa cómo es tu barrio y si cuando llueve también pensás en mí. Pero decime de a poco, tengo el corazón un poco roto, pero la esperanza y la confianza de ser feliz. Contale, decile de dónde viniste, vas a ir. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y el próximo destino es Córdoba. Colonia Carolla, puntualmente, Radio La Ronda, nos comparte una banda de rock alternativo cordobesa. Nos trae Alain. Escuchamos. En el que suene de hoy, les presentamos a un power trio, formado por guitarra, bajo y batería. Sus integrantes son Marcos González, Fer Vergaña y Jesús Oliveto. Y desde hace más de 2 años conforman Lane, la banda de rock alternativo formado en la ciudad de Jesús María. Pero dejemos que sean los propios integrantes quienes nos cuenten sobre este proyecto. Hola a todos, mi nombre es Marcos González, soy el cantante, guitarrista y fundador del grupo Lane. Somos de la ciudad de Jesús María, de la provincia de Córdoba. Estamos formados hace 2 años y medio y tocamos rock alternativo con muchas influencias de heavy metal, hard rock y estilos derivados del año 2000 y los años 90. Actualmente somos 3 integrantes. Me acompaña en el grupo Fernando Vergaña en la batería y Jesús Oliveto en el bajo. A mitad del año 2019 dimos a conocer nuestro primer corte de difusión titulado Libres. Después, en octubre de ese mismo año, salió nuestra canción titulada Eternos. Y nuestro último sencillo se titula Reinventando y salió a fines de marzo de este año 2020. Así que bueno, les mando un saludo a todos y muchísimas gracias por ser parte de este ciclo. Y espero que nuestra música les guste a todos y sea de su agrado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Vergaña y además de ser el baterista de la banda, también me desempeño como el productor artístico de nuestras canciones. Durante el último año hemos trabajado en diferentes sencillos de forma autogestiva y con mucha pasión para poder compartir nuestra música con la gente. Actualmente estamos trabajando en nuestro primer álbum de larga duración con muchas canciones nuevas, cargadas de riffs y emoción, por supuesto. Además de los desafíos propios que ante un proyecto así para una banda, hoy por hoy, como a todos, nos toca lidiar con una pandemia que ha puesto en apuros literalmente a todo el mundo. Armando nuestros propios estudios caseros, usando herramientas online y pues sobre todo con la garra que nos caracteriza, este año ha sido mucho más productivo de lo que podríamos haber imaginado, la verdad. Aprendimos mucho en estos ya casi 3 años como banda y bueno, aún nos queda mucho camino por recorrer. Les pido por favor que nos sigan en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como line-arg y en las plataformas de streaming que hoy por hoy son el único medio que los músicos tenemos para acercarles nuestro arte. Bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Reportó para que suene Farco, Maralina e Indio Pacheco. De hablar y de hacerlo. calles y tú no tienes el tiempo para saber lo que realmente está pasando. Todos te piden por favor que lo hagas rápido. Ella está en el suelo siendo tu inspiración. Imagina un mundo donde no haya conflicto, un lugar donde puedas vivir sin ninguna preocupación. Imagina un mundo donde tus hermanos puedan reír mientras exista la voluntad. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos este viaje en el sur. Desde Puerto Madryn, Radio Namuncurá nos trae música de su ciudad. Nos trae una banda llamada Descendencia, que es una banda de rock que cumplió 10 años y lo hizo presentando su tercer disco, El Grito. Durante 9 lunes, fueron desgranando cada tema hasta alcanzar el final. Vamos a escuchar el tema llamado La Piedra, de Descendencia Rock, con Pulpito Catrimán. Las piedras que acechan esos cuellos van al mar, se los llevan o se van. Lista la mercancía, lista está mi ciudad. Corruptos los de turno, corrupto el que vendrá. Que suene la música nuestra. Y así terminamos este viaje del que suene Farco. En la realización, Ignacio Aguilar, Ana Clara García, de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No te olvides de buscar estas bandas en las redes sociales y en las plataformas musicales. Hasta la próxima.